Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la semana esta que ya estamos terminando, meditamos sobre la pasión de Cristo y con esto tocamos el tema más tremendamente humano. Si hay algo que al ser humano, y uno pudiera hacer una estadística, si hay algo que el ser humano lo sacude, y si hay algo que el ser humano pudiera pedirle a Dios que quite de la tierra, yo lo resumiría en estas dos palabras: el dolor y la muerte. En eso está la tragedia más grande e insuperable del hombre. Tanto es así que han nacido corrientes religiosas y filosóficas, como es todo lo que se llama el gnosticismo, toda la filosofía oriental, toda está basada toda en resolver un tema: el tema del dolor y de la muerte. Es el gran enigma de la historia de la humanidad. ¿Qué ha hecho el cristianismo? Dos cosas. Primero, explicarnos de dónde viene. Y bueno, al explicarnos el origen de la humanidad y todo, bueno, ahí se esclarece su origen, con lo cual ya es mucho. Y segundo, darle sentido. O sea, eso que es de alguna manera condición humana, hacerlo fructuoso. Por eso Cristo dice: no viene a quitar, sino que Él lo asumió personalmente, el dolor y la muerte, sino darle sentido. Por eso dirá: mi yugo es liviano y mi carga ligera. O sea, se metió en la condición humana y asumió esto también. Podría haber Él asumido una naturaleza exenta de dolor y muerte, como era la condición de Adán. Entonces, así como hay un misterio muy grande en el dolor, es una de las cosas más misteriosas que hay, igual que la muerte, también hay un misterio más grande en la cruz de Cristo, que es la que hace entender y fructuosa la cruz nuestra. Pero me explico un poquito más. Habíamos visto que uno podría preguntarle a Dios el por qué. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la cruz? Y es la pregunta que toda la humanidad se hace y es el motivo de tantas rebeldías contra Dios, ¿no? San Agustín, en sus 15 años de extravío, todo el tema de él giró en torno al tema del mal. Y él, después de 15 años, dice: yo me equivoqué en una preguntita nada más. Él se preguntaba por qué el mal. Y al errar la respuesta, cuando se entiende mal, se entiende el mal físico ante todo, y también todo otro mal. El que más nos afecta, el que más nos interpela, es el mal físico. Y no me había preguntado antes qué es el mal. Y cuando quiso responderse qué es el mal, ahí encontró la solución. Bueno. Habíamos visto que el mal principal del hombre era esa, podemos decir, la enfermedad más grande es el amor de sí, el amor suyo, que lo tenemos de manera congénita nosotros. Y bueno, Dios no puede hacernos felices en el cielo si no nos quita esa deformidad, ¿eh? Y en eso consiste el purgatorio, y en eso consiste toda la espiritualidad cristiana de la tierra, la abnegación. ¿Qué es el purgatorio? Es una purificación de ese amor de sí acelerado más nuestras deudas, ¿eh? Por eso toda la purificación que el cristiano emprende en la tierra, camino de la cruz o el camino de la vida espiritual, no es otra cosa que desprendernos de ese amor desordenado a nosotros mismos. Hay una enfermedad universal y hay un remedio universal, y es la cruz. No es la cruz sin sentido, por eso hay dos crucificados al lado de Jesús. Los dos sufrieron igual. A uno lo envenenó más, y mal, y hasta no sé si no es un caso de condenación. Y el otro lo purificó, lo hizo reparar. ¿Por qué? Si hay algo que, si hay una medicina para esa enfermedad del hombre, enfermedad universal y medicina universal, es justamente la cruz. Pero es llevada con sentido. No es porque sí, porque no me queda otra y con rebeldía. Esa me hunde más. Hay muchas cruces. Hay cruces físicas, hay penas físicas, psíquicas, morales, económicas. Hay dolores profundos que no se ven en el cuerpo, pero que son a veces más profundos en el alma. La injusticia, el dolor de un ser querido, la injusticia de un ser muy querido, la pérdida de un ser querido. Bueno, uno puede ser un catálogo de las cruces. Son muchas, ¿eh? Y a todas esas se refiere. Y por eso Cristo, el signo de Cristo crucificado, es el signo del cristiano. Cuando uno entiende entonces lo que significó la cruz de Cristo, cuando uno entiende ese amor desordenado de nosotros mismos y cómo el aceptar la cruz y ofrecerla a Cristo y unirla a Cristo nos libera el alma, nos purifica el alma, nos eleva. Yo diría que la cruz, entendida, masticada, tragada, unida a la de Cristo, hace maravillas en el alma, ¿eh? La cruz encierra tesoros, la cruz encierra misterios, que uno hasta que no los pasa y los vive, no se da cuenta, ¿eh? Por eso Cristo podría haber quitado, junto con el bautismo, junto con los sacramentos, las penalidades de esta vida. Pero no. Lo que hizo Él es hacer fructuoso lo que era inevitable en el hombre. Ese es el secreto del cristiano. Y no es fácil. Y no es fácil porque cuando Cristo dice que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Claro. ¿Qué hace uno? ¿Un curso para negarse a sí mismo? ¿Estudia el tema? Sí, todo eso lo puede hacer. Tome su cruz y sígame. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios tiene una cruz distinta para cada uno. Unas son visibles y otras son invisibles. Unas llegan temprano, otras llegan tarde. Es tan distinto. Nunca nos comparemos, no hay dos caminos iguales. Dios mira por cada uno, Dios vela por cada uno, no se le pierde de vista nada a Dios. Hay vidas que uno dice, madre mía, si me hubiera tocado a mí, no sé si lo hubiera podido soportar. Hay personas que, desde temprano, un calvario que duró toda su vida. Y hay personas que parecen tener una vida fácil, ¿sí? sin mayores penas. Es más, uno ha escuchado a personas, padre, me preocupa porque tengo tal edad y soy feliz, no he tenido grandes pruebas en mi vida. No sé, vendrá más tarde, no sé, no me animo a profetizar nada, a decir nada. Dios tiene, nadie se compare, ¿eh? Hay caminos tan, tan distintos, no hay dos santos iguales, no hay dos caminos iguales, Dios sabrá. Pero este gran misterio, este gran interrogante, que es el que más nos sacude, la existencia humana, tiene una sola solución. Uno tendrá que buscar todos los remedios, obviamente, adecuados a cada tema, a cada problema, humanamente. Pero el último remedio, no es otro que agarrarse a la cruz de Cristo, ¿eh? Unir la cruz de uno a la de Cristo. Y entonces, Dios hace milagros. En el alma, en el cuerpo, en los hombres, en qué sé yo, ¿eh? Acá hay un acto de fe. Acá hay un acto, hay algo que uno no... Hace un acto de confianza en Dios, ¿eh? Hay un acto de confianza en la providencia, confianza. Y es lo que han vivido los santos. Por eso el crucifijo, la cruz de Cristo, que gracias a Dios es ese signo universal del cristiano, ilumina toda la existencia humana. Las cosas más hermosas y más dolorosas, los interrogantes más grandes y los problemas más acuciantes del hombre. Se puede decir, todos encuentran su solución mirando a Cristo. Por eso esa imagen del Antiguo Testamento de Moisés, que le mandó esa serpiente que los envenenaba, los picaban y se morían, los judíos, ¿cómo se salvaban? Dice, había puesto una serpiente de bronce y contemplaban la serpiente y se sanaban. Bueno, es una figura ciertamente de Cristo. Mirando con fe y abrazándose con fe a la cruz de Cristo, ciertamente la hacemos fructuosa y del mal sacamos, del más tremendo a veces de los males, sacamos el más valioso e invalorable de los bienes.